Saludamos a esta hora de la mañana a Silvina Martínez, que es la directora del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa. Silvina, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Mauro, a vos y a todos quienes, las personas que nos están escuchando. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Bueno, teníamos entendido que hubo una reunión de docentes con estudiantes, o no sé si docentes también con docentes, respecto a, para hablar un poco del presupuesto de la carrera de comunicación social, no sé si preocupados, ocupados, o con qué, en qué carácter de qué fue esta reunión, para que nos cuentes un poco, sobre todo pensando también en los contextos en que vive la provincia y también el país, y sobre todo las universidades, las universidades públicas en este momento del país. Sí, principalmente lo que motivó, tuvimos dos reuniones, fue lo último que acabas de decir, el contexto en el que nos encontramos como país primero, y ahí adentro estamos las universidades nacionales. Bien. Lo que nos pasó inicialmente es que, bueno, empieza el año académico y estamos en peores condiciones que el año anterior y que el anterior en alguna parte también, y entonces dijimos, bueno, fingimos demencia y decimos bienvenidos ingresantes, bienvenidas estudiantes, empecemos las clases o hacemos algo al respecto, al menos hablemos, intercambiemos, porque hay montones de acciones que se vienen haciendo, incluidas las sanciones de la ley del presupuesto universitario, que se veta, se vuelve a aprobar, se ve, y todo ese ir y venir, y no estamos modificando, no se logra modificar nada. Entonces lo que propusimos desde la dirección es de la carrera de comunicación social de que se dicta en la universidad, en la Facultad de Ciencias Humanas, fue convocar al... Primero nos hicimos una convocatoria con profesores de la carrera, que nos juntamos unos 25 profesores a fines de febrero. De ahí salió la posibilidad de convocar a estudiantes también. Tuvimos desde el departamento, junto con el claustro de estudiantes, que son los propios compañeros que representan a los chicos y chicas que estudian. Bien. Y convocamos una reunión con estudiantes. En principio estuve yo como directora y otro profe que estaba en el programa con los ingresantes, y eso fue ahora el martes, que nos juntamos casi 70 estudiantes, eran entre ingresantes y chicos y chicas que ya están cursando. Y el eje era ese, bueno, seguimos teniendo el presupuesto más que limitado. Yo, a modo de referencia, queda mal capaz que uno se ponga como referencia, digamos, o como ejemplo, ¿no? Como referencia, pero yo agarré un recibo de sueldo mío, de un cargo, para explicar tal vez a quienes no tienen muy preciso cómo nos pagan los sueldos, a quienes ejercemos la docencia en las universidades, nos pagan por cargos que son de 10 horas semanales, o sea, 40 mensuales. Cuatro cargos sería como un trabajo de 8 horas diarias, ¿sí? En general los profes tenemos un cargo 2 y quienes están hace más tiempo o pueden acceder a más cargos llegan a 4, pero 4 son 4 materias diferentes, preparar y estudiar clases para 4 materias diferentes, esto es todo un desafío. Entonces, claro, por un cargo yo cobraba hace exactamente un año 347.000 pesos, ¿sí? De 10 horas, vuelvo a aclarar esta parte porque no es que es solo ese ingreso. Y después de un año cobro 394.000 pesos. O sea, el 13% más se aumentó el sueldo en un año. Claro, y hay que ver. La inflación, el mismo gobierno dice que fue del 32%. El alquiler a mí no se me aumentó el 13%. Claro. Entonces, ya vas para atrás. Sí, esa sola referencia, y que siempre desde el gremio también lo vienen planteando y en todas las protestas a nivel nacional se menciona que perdimos el 50% de lo que se llama el poder adquisitivo, que es lo que podés comprar. Yo antes podía comprar con 100 pesos, no sé, 2 leches, y ahora puedo comprar una, literal. Claro. Entonces, esa situación nos llevó a reunirnos con profes, con estudiantes después, y ahora estamos proponiendo hacer otra reunión la semana que viene con todos los claustros, estudiantes y profesores. ¿Y estudiantes de qué año de la carrera? De todos. Estaban ingresantes, eran unos 40 ingresantes, que previa a la reunión sobre este tema habíamos tenido la reunión del hecho de que ingresaran a la universidad, pero bueno, lo mismo. Yo les dije esto mismo, bueno, bienvenido, buenísimo que hayan elegido la carrera, comentamos algunas cosas sobre lo que implica estudiar en la universidad, porque mayormente son chicos y chicas que terminaron la escuela el año pasado, pero también les dije, ustedes están empezando en un año en el que está pasando esto. Y unos 25, 30 estudiantes de todos los otros años, segundo, tercero, cuarto y quinto, porque claro, teníamos la verdad de todos los años. Claro, preguntaba esto, digo, porque una cosa es un estudiante de comunicación social de tercero o cuarto año, donde ya tiene algunos años en la universidad y sobre todo ha palpado las situaciones, porque esto de los reclamos no es nuevo, no es este año, no es el año anterior, ni es el anterior, vienen de hace muchísimos años. Se ha incrementado muchísimo todo el pedido durante estos dos últimos años, pero los reclamos vienen desde hace muchos años. Pero los ingresantes, los pibes y las pibas que salen del secundario, ingresan a la universidad, a un mundo nuevo, con este panorama. Esos pibes que recién arrancan y ustedes les plantean esta situación, ¿qué dicen? Sí, un par de los que hablaron, porque tampoco es que, imagínate que recién están ingresando, claro, y ya estuvieron en algunos encuentros de ambientación, que se llama, y no es que se animan a hablar y decir y qué sé yo, pero un par de los que se animaron a hacerle algún comentario, bueno, entendían, conocían del tema, sabían de qué estábamos hablando, y tenían esta misma preocupación que tienen inclusive los estudiantes más avanzados, porque también existe la posibilidad de que estos paros que se están convocando por ahora de no dictar clases impliquen no tomar exámenes finales. Y capaz que estudiantes que están en sus últimas materias, y si no les toma finales, tienen que esperar al otro llamado, que capaz es del mes que viene, y se habla de paro por tiempo indeterminado, que cuando se votó en el plenario que reunía a todas las universidades, a los sindicatos, por mayoría resolvió que fueran escalonados, una semana sí, una no, pero bueno, la del tiempo indeterminado también está vigente. Y el temor es, bueno, y capaz que vienen los pibes, pibas, como decís vos, y ven que hay este quilombo, y perdón por la palabra, y dicen, no, pero mejor no estudio. Y el asunto es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque si el estudiante que viene y se desanima ahí, pero vos como docente, si no le das clases, lo desanimás. Y yo como docente, si tengo que pagar un alquiler que se me multiplique y mi ingreso sigue siendo el mismo, ¿qué hago? Me voy a vivir a la casa de mi mamá, que tiene 95 años y yo casi 60. O sea, si no pensamos en qué nos pasa como sociedad, como integrantes de la misma sociedad, mutuamente, tenemos cierta empatía con lo que nos pasa alrededor, y nos van a seguir pasando las cosas que nos están pasando y que yo entiendo que no están bien. Pero aclaro, Mauro, porque yo soy respetuosa de la democracia, que a este gobierno lo votó la mayoría de la población argentina. Claro. A todos los legisladores que están levantando la mano en el Senado y en Cámara de Diputados, lo votó la mayoría de la población argentina. En La Pampa, lo votó la mayoría de la población argentina a quienes nos están gobernando a nivel nacional. Entonces, bárbaro, yo respeto la decisión de las mayorías, pero como parte de la minoría que no comparte la mayoría de las decisiones que se están tomando, no me voy a quedar cruzada de brazos. Claro. Y no soy sindicalista, soy la directora de la carrera que tiene inquietudes, que le preocupa, que veo esto que pasa con los estudiantes, que veo lo que nos pasa como profesores, y bueno, empezamos a organizar estas reuniones y qué sé yo, no sé si llegamos a algún lado o no a algún lado, pero cruzada de brazos en mi casa no me voy a quedar. Claro, algunos de estos pibes y pibas que a nosotros nos interesan también, los ingresantes, porque también hay ahí una cosa de querer mejorar, de profesionalizarse, de tener una carrera, de tener un título, de quizás ser los primeros pibes y pibas que van a tener un título universitario en la familia. Eso también es nos parece que es muy importante, sobre todo para el crecimiento de esas personas y de esas familias también. ¿Están teniendo esa sensibilidad también, pregunto, desde lo más básico, pensando en que salen a la calle y los comercios cierran, los padres no tienen más plata, se han tenido que quedar algunos alumnos a estudiar acá y no poder irse? Digamos, está en el pibe que estudia comunicación social, que nos parece a nosotros que tendría una sensibilidad más más a flor de piel de lo que le pasa a la sociedad en su conjunto, para entender estas situaciones. ¿Ustedes como profe lo ven? Mira, ahí hay una aclaración previa que me parece que tendríamos que hacer. Cuando un estudiante decide elegir qué estudiar, y en este contexto, no es que piensa mayoritariamente, al menos es lo que venimos viendo en encuestas que hemos hecho con ingresantes de años anteriores, y bueno, en este estamos tanteando a quienes ahora se anotaron, que son alrededor de 70, somos la carrera de la Facultad de Ciencias Humanas con mayor cantidad de ingresantes de carreras presenciales. No piensa, ay sí, yo quiero ser comunicador social para poder aportar a la transformación de la sociedad y mejorarla. No vienen con esa determinación, que no sé si nosotros la tuvimos cuando elegimos también que estuviera en su momento. Uno medio que va tanteando qué le gusta, qué le parece, y más creo, Mauro, que vos seguramente coincidís conmigo, en que hay toda una tanda generacional de jóvenes de un tiempito esta parte, que es muy distinta a otras épocas de jóvenes del país. Obviamente eran otras sociedades también. Con menos pasiones, ¿no? Sí, en realidad yo creo que como adultos y adultas, como sociedad, nosotros no les ofrecimos alternativas que les interesen y que les generen pasiones. Claro. Yo no voy a echarle la culpa a un pibe de 18 años que no tiene ganas ni de vivir a veces, muchas veces. Claro. Muchos pibes y muchas pibas. ¿Para qué? Para ser adultos, ¿qué hacen qué? Que te la pasan trabajando 25 horas por día para ganar 3 pesos y siempre están cansados, ocupados, y no tienen un momento para tomar mate y mirar el atardecer. Ponele, por decir un ejemplo, a primera mano. Claro. Entonces, yo soy, me parece a mí, de tener esta mirada. No, como sociedad no tenemos que hacer esa autocrítica. Está bien, le echamos la culpa a la tecnología, a las pantallas, están todo el día en el celular. Y yo he visto muchas familias que cuando los bebés no tienen ni un año, les dan el celular para que se entretengan. ¡Ay, mira qué lindo cómo se entretiene! Y después le venís a reclamar cuando es adolescente que deje el celular. Bueno, igual me estoy yendo de tema, pero... Claro. No, pero está bueno que, digamos, todo el recorrido, porque también tiene que ver con lo que nos pasa a diario y lo que le pasa a nuestros hijos o nuestras hijas cuando van a ingresar a la universidad. Te pregunto puntualmente por... este presupuesto que sabemos que todavía no se determinó, sobre todo a nivel nacional, y puntualmente a la carrera de comunicación social, ¿cómo afecta o en qué parte afecta con más fuerza? Digo, más allá de que los docentes ganan lo que ganan y tienen que ganar muchísimo más. En la diaria, ¿en qué afecta puntualmente tener poco presupuesto o no tener un presupuesto para comunicación social? Y ahí hay dos partes, porque esto que vos decís, que más allá de lo que ganan o no ganan, por ejemplo, que es lo principal, me atrevo a decir, porque el recurso humano en una formación es lo principal. Después le agregás los recursos materiales, que puede ser tener un micrófono, un estudio de grabación o no sé qué, ponele, que igual ahora me refiero a eso, pero una cosa que está pasando es que si vos tenés un aula con 60 estudiantes y sos un solo profesor, ahí está. Es como tenés que corregir 60 parciales y te pagan por 10 horas semanales. Bueno, ahí ya te estoy haciendo una cuenta. Entonces, una cosa que afecta el tema presupuestario es que como se paga tan poco los cargos, los profesores están yendo a trabajar a la secundaria de la provincia, que le pagan mucho más. Entonces, profesores jóvenes están renunciando en otras carreras, a nosotros todavía no nos está sucediendo, pero en otras carreras de la facultad ya está sucediendo, y se van a dar clase a otro lado, entonces no tenés profesores, por ejemplo. Segunda cuestión, me corro de lo salarial, que te referís a lo presupuestario. Todos los años se asignaba un monto para capacitación de docentes que somos parte de las carreras, ¿sí? Entonces te dicen, bueno, esta plata para los profes que se quieran capacitar y que tenga que ver con la formación, la disciplina, digamos, que es la comunicación social, 200.000 pesos era, para 47 docentes. Claro. Bueno, ponele, te dieron cosas así chiquitas. Y después, en cuanto a los recursos materiales específicos, no sé, ya no se usa tiza y pizarrón, tenemos pizarrón con marcadores, tenemos, la verdad que la universidad tiene tecnología porque en todas las aulas hay internet, en varias hay pantallas y se pueden hacer las clases de manera híbrida en algunas oportunidades, hay un aula multimedia con equipamiento que está bueno, pero el asunto es que vos querés sumar calidad a la clase que estás dando, y si vuelvo a decirte, si yo tengo que dictar clases en 4 materias para ganar 1.5 millones de pesos, ¿qué calidad le puedo garantizar a esos estudiantes? ¿En qué momento me siento a estudiar, a actualizarme? Sí, pero nos están usando bibliografía del año 2000 y estamos en el 2000 y no hablo nada de inteligencia artificial. Hace media hora existe la inteligencia artificial. ¿Y en qué momento me siento yo, profesora, a estudiar qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, entenderla y preparar clases para enseñarla? Si trabajo 8 horas por día. Bueno, esas cosas van de la mano del presupuesto. Y ni hablar de que los profesores y profesoras que hacen investigación o extensión, que es lo mismo. Porque, bueno, uno dice, bueno, pero todos cobramos poco. Yo me permito hacer un comentario. En algún momento me crucé con el diputado nacional Ravier cuando recién había sido electo, que es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. ¡Qué cruce! Sí, la verdad es que yo no lo conocía. Justo estaba saliendo de la facultad y él estaba entrando y nos cruzamos y me sonaba la cara, ¿viste? Cuando decís, ¿quién es? A este lo conozco de algún lado. Y me doy vuelta y le digo, no sé, me salió porque evidentemente mi cerebro reaccionó así. Le digo, ¿vos sos Javier? Y bueno, se acercó y la verdad es que estuvimos charlando como media hora y primero no me salía qué decirle porque uno imagina, lo voy a putear, sinceramente, con muchas cosas que de hecho en algún momento de la charla se lo dije. Seguramente cuando vos termines levantando la mano y votando cosas que yo no comparto para nada, te voy a estar puteando a la distancia, qué sé yo. Bueno, fue una charla como respetuosa con pareceres en relación a las cuestiones bien opuestas y a los dos nos quedó claro eso, pero su justificativo era, bueno, pero todos cobran menos, ¿por qué vamos a beneficiar a los docentes universitarios si en realidad los jubilados también cobran menos, la salud, todos tenemos que hacer un esfuerzo? Bueno, ahí ya la discusión no tenía más sentido, porque evidentemente él coincide con una mirada que es la que se está, la mayoría de la población argentina sigue sosteniendo, porque hasta ahora no está sucediendo nada en contrario. Y entonces, bueno, si bien intercambiamos, etcétera, es eso. Ellos consideran que, bueno, hagamos el esfuerzo y consideran que nosotros, docentes universitarios, ganemos poco dinero, es parte del esfuerzo que tenemos que hacer para que la Argentina le vaya mejor. No lo comparto, me parece terrible las decisiones que están tomando en montones de sentidos desde el Gobierno Nacional en cuanto a qué presupuesto asignan a cada área del Estado, a desmantelar el Estado, bueno, ya conocemos el panorama. Pero va de la mano de eso, yo no me puedo parar delante de los ingresantes y mentirles. Y hacer el simulacro de que, bueno, hay que hacer una... Sí, hacemos un esfuerzo, pero perdóname de nuevo la grosería, yo entiendo que nos están cagando. Clarísima, Silvina Martínez, la directora de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa. La verdad que agradecemos tu honestidad intelectual y profesional para poder poner en palabras llanas una situación que está pasando en la universidad y poder trasladárselas a los estudiantes de la carrera. Así que te agradecemos tu tiempo, Silvina, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y saludos a la audiencia y bueno, invito también a la comunidad en general a que nos involucremos con esto, porque la universidad somos todas las personas, no solamente profesores y estudiantes. La mamá, el papá de los chicos que empezaron a estudiar, la tía del vecino, todos somos parte de que esto siga existiendo en la Argentina. No es nada más que, bueno, van los estudiantes, se quejan los profesores y se termina. Así que nada, invito a que nos involucremos un poquito más. Gracias por el espacio y un saludo. Por favor, gracias de nuevo. Silvina Martínez, escuchaban a la directora del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa.